vas a matar. Voy a vengarme de ese marica. Ay, pesado. Voy a llenarle el cuello con bombos pica pica, super ladrón. Devuélveme a mi chica, o te retorcerán estos polvos pica pica. Super ladrón, devuélveme a mi chica, o te retorcerán estos polvos pica pica. ¡Y las manos arriba! ¡Soldando, soldando! ¡Soldando, soldando! ¡Soldando, soldando! ¡Ahora sí! ¡Todo bonito, cante conmigo! ¡Dice así! ¿Cómo dice? ¡Super ladrón! ¡Coro! ¿Cómo dice? ¡No se escucha, no se escucha! ¡Super ladrón! ¡Coro! ¡Ja! ¡Te retorcerán! Hasta pronto, muchas gracias. Chao. Gracias, Curicó. Gracias. Los queremos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Los queremos. Gracias.